Hola, hola, bienvenidos a este Top 12, en el que haremos un repaso por los 12 temas electrónicos con licencia Creative Commons que más han impactado en la red. Comenzamos con este tema llamado Element of Design. Lo firma SignX de la formación Volker. Y vamos ya con el track de la semana. Junto a Brenda Kurz, su pareja, el bajista Kevin Patterson, lanza este track bajo el seudónimo Full Chaos. Slowly Falling Out of Innocence es el título de la composición que nos presentan. We'll be right back. con un sonido similar al empleado por Adam Kay and Soha en su famoso remix del tema de Cascade 4AM, escuchamos Package de Ryan Vela. El remix corre a cargo del americano A-Spect. Dejamos atrás el remix de A-Spect de la capital argentina, Buenos Aires, nos llega este sonido house de John Bennington. Su título, Wow. dejamos atrás a Stamped Edge versionando el tema de Ratatat Loud Pipes. Y pasamos a escuchar una serie de temas electro house. Comenzamos con Santa Claus. Suena Dirty Disco en su versión mix original. Todos estos tracks puedes encontrarlos en la website de SoundCloud, www.soundcloud.com. Seguimos disfrutando del electro con el rompepistas de la semana. Rompepistas de la semana. En este caso con los chicos de la formación Them Lost Boys. Estos californianos, autodefinidos como los nuevos Bingo Players, nos traen una versión remix de Breathing, tema del famoso Jason Derulo. tema que escuchamos pertenece a Trans Blossom, que suele versionar grupos de K-pop, pop coreano. En este caso el tema Step pertenece al quinteto adolescente Kara. Os dejamos con este animado remix de Trans Blossom. Dejamos el Electro House atrás para disfrutar de un gran tema trance, como es la versión remix original de We Can Make It Better del DJ S&M. Loki, de 23 años y de origen indonesio, nos trae este maravilloso tema trance, Heavenly Tomorrow, junto a Ranji. Por cierto, Loki busca vocalista para este track. Ya sabes, si estás interesado o interesada, puedes encontrar a este chico en la web de SoundCloud. Dejamos atrás el tema de Loki para dejar escapar nuestra mente con este sonido house de ritmo pausado y muy suave. Love Shadow junto a Trifonic y en la voz de Amelia June. trae The Sweetest Thing. Despertamos de este ritmo veraniego y llegamos al final de este podcast recordando a la gran Whitney Houston. Whitney Houston, que tristemente nos dejó en el pasado mes de febrero. El tema que nos presenta Hipster junto a la diva lleva por nombre I Wanna Dance to Nitro Party Music. El remix corre a cargo de los mencionados anteriormente, Them Lost Boys. Nos despedimos. Pasadlo bien. Bye bye. Sports game.